Cuando definitivamente el tocino estaba a punto, el crío se decidió y dijo a lo cartagenero: da un piasico tocino, pijo. Aquí estamos un martes más con este puto calor de la hostia. ¿Qué calor hace para ser de las 9 de la noche? Sí, joder, qué calor, ¿eh? Madre mía. No, aquí estamos en diferido como siempre. Y bueno, pues estamos haciendo el programa con los pantalones quitados porque no podemos más. Y estamos... Yo me los he puesto ya, que molía muy mal. Sí. Molía el calzoncillo ahí. A... Sí, a caca. Yo es que estoy sudando hasta la silla con calzoncillos y lo que sea y yo no puedo más. Estamos aquí en un zulillo y es lo que tiene. Pues bueno, hoy tenemos un especial y también estamos innovando en la música de fondo. Sí, una nueva radiofórmula. Sí, para estar más relajados con este día, que si no nos vamos a acalorar demasiado. Sí, sí. Pues hemos traído un especial de las mejores voces femeninas... De nuestros discos duros. De nuestros discos duros, claro. Bueno, la verdad es que podíamos hacer un montonazo de programas sobre esto, pero hemos pillado unos cuantos y vamos a hacer ahí... Un poco de todo. Vamos a poner unos temillas de bastantes grupos de aquí, de allá y de más allá, ¿no? Y de maracuyá. ¿Dónde está maracuyá? No lo sé. ¿Ni idea? ¿Existe? Pues no lo sé. Pues igual es solo de la rima esa. Pues es posible. Pero bueno, antes de todo tenemos alguna cosilla que comentar, así que vamos a pasar a la agenda en cuanto... Ahí va. Vamos a cambiar la música. En el Gaste Locala, más puesto altísimo. En el Gaste Locala de Deusto tenemos un concierto organizado por nuestros mendas con Nerviosa, Spando Bullet, Despeñaperros y Peligro de Muerte. Y gratis, como gratis, siempre. Sí, gratis, sobre todo gratis. Y no hay nada mucho más interesante ese día, así que habrá que acudir y darnos. Luego hay un concierto de Anar y Joaquín Pascual, pero va. Sí, ¿y dónde? Sí. En el balcón de Alola, pero no. Yo he oído que va a ser malo, entonces... Va a ser malo y sí, carísimo. Pasaros, carísimo. Pasaros por el otro, que es gratis. Sí, además para ver a Nari sin estar sentado, ¿no? Ya, para estar de pie y igual te desmayas. Igual te caes y no mola nada. Y poco más que comentar de esta semana, más que una mini gira que también aquí hemos montado a Los Capaces, de que el grupo este de punk rock acelerado y rabioso con voz femenina, que luego sonará desde Barcelona, que vienen, y pues van a estar tocando el viernes en Zarauz con Neseria, que es... Grinz desde Francia, Elfo Negro, que les va a acompañar en las dos citas, R, que es un grupo así de estilo Dut, desde Andoain, y Odolas Blay, que pusimos la semana pasada. Buen cartel también tiene sí, viernes, ¿eh? Sí, está bien. Y los R estos habrá que echarles un vistazo también. Sí. Sí. Y el sábado 1 de mayo van a estar, bueno, por 4 euros era, y por otros 4 euros... en el Saspicatu Gastecha del Casco Viejo van a estar tocando otra vez con Elfo Negro, Cráter y Piqueta, que es un grupo de también Greencore, así un poco... No sé, siempre hay un poquillo de... Sí, no puede faltar el grupo Greencore en la no cita, puede ¿no? faltar, nada más. Y pues nada más que comentar de la agenda, poco más. Todo para nosotros, todo para nosotros. Todo para mí. Y bueno, hay alguna cosa para pa comentar antes de empezar, que bueno, nos ha llegado algún email a nuestro email, que es, Rubén. ¿Dónde está? imazoca@gmail.com. Sí, así es. Sobre el robo de un grupo de Bilbao a los que entrevistamos hace poco, que son los Loan, que nos han enviado que les han robado, entraron en su local de Deusto por la madrugada y les robaron el bajo y la guitarra, que claro, que son dos instrumentos bastante majos. Buenas máquinas, sí. Sí, sí, buenas máquinas que habían comprado con el tiempo, que les habrá costado. Mira. Y bueno, pues que dicen que si alguna persona sabe algo en torno a los instrumentos robados o que les digan algo, les manden un email a loantaldea@hotmail.com. Y bueno, el bajo es un Fender Jazz Bass Marcus Miller de color amarillo con golpeador negro, y la guitarra un Fender Telecaster American Standard de color Sunburst con golpeador blanco. ¿Color Sunburst? La verdad es que no sé cuál es el color Sunburst, ¿no? ¿Y, no sé, y qué es un golpeador? No me voy a mojar porque la voy a cagar. No, mejor no digo nada y estoy mejor calladito. Bueno, pues eso ha sido... Y bueno, para empezar vamos a poner un temilla de Los Capaces, este grupo pues que nació a finales de los 90 después de la disolución de grupos como OVNI, míticos de Barcelona, así de punk o hardcore punk, y metieron a esta chica con una voz desgarradora y potente, al estilo de grupos como Aerobeach o así de Madrid, y vamos a poner un temilla del disco del 2003, el que da nombre al disco, que es nada más y nada menos que Born to Punk. Muy bien. Para eso estamos, ¿no? Ahí está. Wrong. Their life will never be the same. desprendiendo energía estos capaces. Y vamos a continuar pinchando canciones. Sí, vamos a poner un tema ahora de Trigger Travis, esta gente hardcoreta de Zarautz. No, pues, no son de Zarautz. ¿Cómo que no? No, son de Rentería. Ah, sí, pues lo siento. Se ha juntado mal. ¿No tiene un componente Zarautz? Ah, sí, claro. Bueno, pues eso, a eso me refería. Y eso, vamos a poner un tema de su, creo que único disco, o tampoco. Sí, vale. Claro. Que se llama The Zoo. Y el tema se llama Taylor Made Suite, que es el tema que cierra el disco. Sí, la séptima son solo 7 cancioncitas y... Sí, 20 minutos dura el disco. Sí, una buena novedad por aquí, ¿no? Y... Sí, bueno, también comentar que ya no canta la chica. Que... Cierto. Y no sé, nos contaron que ahora cantaba otro tío a 2 voces con, no sé, con otro de los de Trigger Travis o algo así. ¿Cómo? Vamos, que ya no canta una chica, canta un chico. Ya, pero como que... Que no la han dejado del todo. Vale. Así que, bueno, ya encontrarán una mujer de estas características. Sí, de estas que gritan ahí. Que gritan a tope, como vamos a poder ver. Ahí va Trigger Travis. Tema con gran energía. Sí, normalmente todas las chicas que cantan en grupos cantan con muchísima energía. Ninguna sí. Canta tranquilamente. Una puta energía que desprenden estos chicos de... Chicos y chicas de Orereta, que creo que es Rentería o un barrio Rentería. Como te has equivocado corrigiéndome. No, es que no. Es que son de Orereta y creo que es así, pero bueno. Bueno, yo confío en ti. En entrar en MySpace y ahora la cantante tienen sustituto al segundo cantante, que se llama Goiztiri, suponemos que es una mujer. ¿Goiztiri? Goiztiri será una mujer, sí, ¿no? Digo yo. Así que así ¿sí? ya está completada de nuevo la formación de estas seis personas que hacen esquizo rocking hardcore, como ponen esquizo rocking hardcore. Como ponen ahí ellos. Y seis personas, muchas son, ¿no? Sí, sí, sí, y todas ellas están pluriempleadas casi, casi. Está Fresh, de millones de grupos de Greencore y demás, gente de Mogambo, un montón de grupos ha tenido la sí, gente. Sí, sí, entiendo. Bueno, y vamos a pasar adelante. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca Kasbath. Ah, sí, claro. Aquí estamos con Kasbath, también enlazándolo, ya que también son de Rentería. He traído este grupillo porque me parece bastante interesante y olvidado. Ahora, más o menos. Fue un grupo bastante importante de la escena de rock vasca de finales de los 90. Pues empezaron a mediados de los 90 y sacaron tres discos. En 95, 96 y 91. No, 96. Bueno, no sé. Me confundo porque a veces siempre salen ahí diferente. Depende de cuándo lo han grabado y cuándo lo han editado. Entonces es un lío. Cuando han grabado, editado y sacado. Y entonces... Son tres fechas. Entonces es un poco lío. Bueno, pues el último lo sacaron en el 99 y la cantante de este grupo siguió por solitario con su nombre abreviado, que se llama Sorkun, de Sorkun. Y pues la verdad es que ha sido bastante más famosa en solitario que con el grupo. ¿Con su nombre abreviado has dicho? Sí, se llama Sorkunde. Ah, ¿sí? No sabía. Y ha llegado a grabar bastantes discos después de Kasbath. Pero bueno, a mí yo me quedo con esto. Me quedo de los tres discos. El primero me parece muy poco, no, un poco cansino. El segundo me parece precioso y el tercero demasiado elaborado. Así que la mezcla del segundo CD del 97 o 98, que se llama Distancia, a mí me parece un discazo. Que trae pues bastantes cancioncitas, dura bastante, son 16 temas. Y bueno, aquí tenemos el primer tema que empieza el disco, que es Makiñak. Gordetetan eta bilardia eredian azken kaladak irten nahi enberaren espaziotikak hartitako keak ingurumea izkutatudik eta nire barnean bilduna. Yeah. recuerdos del sonido noventero que nos traen estos temas de Kasbah. Sí. Y muchas ganas de escuchar el disco. Me ha dado a mí, porque hace mucho que no. Desde que escuchaba Kerovia, Kenke y todos esos grupos que empezaban por K. Sí, todos los Ks. Se pusieron muy de moda las Ks un tiempo. Sí, del rock vasco ahí se puso de moda. Y bueno, ahora vamos a pasar A escuchar Alix. Un grupazo. Ah, no. Nos hemos adelantado. Me he colado. Bueno, pues da igual. Vamos a escuchar Alix, que es un grupo stoner del mundo. Porque no entienden de fronteras estos. Y vamos a poner un tema de su disco Ground, que creo que no tienen más. Me parece que tienen solo este, del 2008 o 2009, no estoy seguro. Y vamos a poner el temazo que se llama Spirit. ¿Spirit? Spirit. Pues es una banda nueva e interesante para sí, escuchar, sí, ¿no? Muy interesante. Yo nunca había escuchado un grupo stoner con voz femenina, la verdad. Creo. Ya, yo creo que no. Así que aquí tenemos para escuchar por primera vez a Alix. Buena voz de Alice Albertacci, ya que Alix son italianos, son de Bolonia. Y hay que hacer una fe de ratas desde aquí. Sí. Pero así somos, nos equivocamos y al de dos minutos ya nos hemos dado cuenta. Yeah. Y es que lo arreglamos enseguida. Que tiene Alix, pues no un disco, sino cinco, desde el 99, llevan dando caña. Sí, desde el 99 un disco, el 2001 otro, un EP del 2001, otro disco del 2004 y este del 2008. Pues me voy a tener que poner al día. Sí. Y ahora traemos algo bastante raro para este programa, que es un grupo hippie de finales de los 60, del año 69 nada más concreto, y encima no son americanos, pero sí que cantaban en inglés, que son Agua Turbia. Una banda que formaron la pareja hippie Carlos Rosales y su novia, ¿cómo se llama? Denise, que por cierto tienen un MySpace ellos dos. siguen tocando ellos dos para ellos solos. Siguen siendo una pareja. Y un grupo bastante bastante raro y recomendable, ya que, no sé, no son muy conocidos, pero tienen una gran calidad musical. Encima, se hicieron muy conocidos en Chile, nada más sacar su primer y único disco, que luego ha sido reeditado millones de veces. Y se fueron a buscar... a buscarse la vida a Estados Unidos como grupo y se fueron a la mierda. Fracasaron. Fracasaron extremadamente y pues se volvieron a su casa y o se quedaron algunos años por ahí o lo que sea. Vamos, que se fue su carrera musical, se fue. Se quedaría nada, una vuelta ya que estaban. Sí, supongo, se quedaron ahí ya. Y bueno, pues aquí hemos traído una gran voz femenina donde las haya, que hace unos años se juntaron para un concierto, pero estaban muy mayores. Fue muy hippies. Muy fue hippies. Alguien. Y bueno, aquí sacado del disco este del 69, que trae una versión de los de Jefferson Airplane y oh, todo. Es un grupazo. Y también una canción de 6 minutos de desvarío y gemidos de la cantante. Sí, es que yo lo que he oído de este grupo es muy, muy, muy extraño. Sí, es rock progresivo de este que se llevaba tanto. Pues estaría influenciados por Jimi Hendrix y toda esta gentuza. Y pues bueno, no sé qué tema poner porque son largos. Y me voy a quedar con este que se llama... Es la segunda canción que se llama Heartbreaker. Una canción que podría ser de una película perfectamente... bastante melancólica y el rompecorazones, como aquella serie que había. Sí, yo estaba enganchado a aquella serie. Sí, qué gran serie, ¿eh? En verano, joder, yo me pasaba todas las mañanas, ¿sabes? Bueno, pues aquí os dejamos con esta cancioncita. Once you had the sweet man, sometimes think about. curioso grupo este, chileno, con una batería súper arritmada y sonando súper alto, una guitarra que se le va todo el tiempo ahí haciendo punteos. Sí. Y una voz descontrolada. Muy extraño todo, sí. Muy extraño y bastante curioso. A mí me gusta bastante. Nunca habíamos puesto algo así. No, la verdad es que no. Algo de música de hippie de estas. Bueno, el... ¿Cómo se llamaban? Bah, no me va a salir en la vida. No, ni de coña, ¿no? Uf, sigue, sigue. Bueno, pues otra noticia que tenemos para dar. Pues se ha cerrado ya el cartel de la Esquena Rock Festival. Del todo ya. Del todo. Vale. Con la incorporación de el debut en solitario de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Slash tiene colaboraciones con Paulina Rubio y... Sí, cuyas... Y cosas así. Cuyas críticas de su disco en solitario son nefastas. Sí, ¿no? Y también Robert Gordon and the Gang They Couldn't Gang. ¿Y esos quiénes y son? Y el quinteto de Liverpool de Cubical. Es decir, ha quedado un cartel de mierda bastante increíble. Bueno, hay ahí. Hay ahí. Hay algo, algún grupillo por ahí se salva, pero. Dinosaurios, que ya son. Qué tienen, vergüenza. Alguien tendría poco que ofrecer. Alguien tendría que decirles algo a los organizadores. Nah, son todo dinosaurios que. Son todo viejos que tocan al de final, puta madre, pero que ya. no transmiten. Si lo hacen demasiado. Así es porque la gente va. O sea, sí. Desde aquí un llamamiento de boicot tendremos que hacer. Sí, a la Esquena. A la Esquena, sí. Hasta que no vuelvan a traer grupos como Monster Magnet, Bjorn Björk y todo eso, tío. Claro que sí. Mejor que se vayan a ver a Pearl Jam al BBK Live, que pues ha salido sí. hasta mejor. Sí, no, tiene muchísimo mejor cartel el BBK Live. Sí, por eso. Y esto que es el famoso de rock, por es excelencia. Es que era Rock Festival, sí. Trayendo a grupazos como Bob Dylan, Kiss, sí, Bob Dylan, que lo vieron unos amigos nuestros hace ya... Muchos sí, años. Un montón. Y decían ya que estaba acabado, pues cómo estará ahora. De vuelta. Está muy, muy viejo. Y bueno, Bad Religion van a tocar. Acabadísimos también. Muy acabados. The Daphneth también, que son del 77 de Londres. Y estos grupos que no sé. Es no que gente que va a ver a Bob Dylan y de repente se encuentra a Bad Religion, no sé, es como... Ya. Es como, ¿también? ¿Qué concierto más animado? Hey, qué majos. No sé. Pues muy extraño bueno, todo. Slash, ahí. El que quiera verle en solitario. Pues unos 100 euros, hará ¿no? muchos punteos y cosas de estas. Se saca el bono de 100 euros. Y perfecto. Ciento algo será, ¿no? Por ahí, a estas algo. Alturas ya. Ya estará caro, sí. Pues bueno, esa era la noticia. Vamos a continuar. Vamos a cambiar un poco de estilo. Totalmente. Totalmente de estilo. Y nos cruzamos el charco también. Porque nos volvemos a Polonia, donde vamos a poner un grupo del que ayer me enamoré. Ayer. Está bien. Está durando mi enamoramiento un día. Que, bueno, ya es algo. Vale. Pues hablamos del grupo The Fight, que han estado tocando por aquí varias veces. Porque yo sepa dos. Y bueno... Han estado tocando con... Hace nada. Pero con... Joder, no me salen los nombres de los grupos. Con Crickbat. Eso es, con Crickbat. Estuvo tocando en la Mogambo, creo, con Crickbat y Represión. Y eso es. ¿No? Y luego fueron... en Barcelona o Zaragoza o por ahí. Zaragoza, sí, es el, todos los sitios, supongo. Hicieron una gira. Ah, vale. ¿Cómo has por dicho ahí? Dos veces? No, hace unos años también vale, estuvieron vale. tocando. Y eso, pues es una chica con una voz bastante agresiva, como no. Y bastante interesante. Y el disco... Me bajé ayer el disco del 2008, creo que empezaron en el 2005, que se llama Maldición. Dije, hostia, ¿son polacos y cantan en castellano? No cantan en castellano, no, pero se llama Maldición. Sí. Pero bueno. Y hay que comentar también que la vuelta de Justice Department, el grupo este famoso por su radicalismo a favor de la liberación animal, que contaba con una batería electrónica como batería. Ah, muy bien. Pues se va a unir este, el batería polaco, al proyecto. Sí, ¿eh? Y por eso van a volver. Ah, mira tienen... bien. Así que no sabe a lo que se enfrenta, porque me cago en Dios, eso sí que tocan rápido y... O no lo saben los otros. Joder, ya. No se sabe quién es ahí el... Y bueno, también este grupo mantiene una buena relación con los de Crickbat y demás, porque los discos siempre les... bueno, siempre en alguno les ha sacado In My Heart Empire, el sello este de Portugalete. Y no me enrollo más y voy a poner un temazo de este disco, Maldición, que... A ver si lo encuentro, se llama... es la segunda... el segundo tema, Social Bomb, de The Fight. Estos polacos muy recomendables, ahí va. Tema de estos polacos y una voz muy desgarradora. Lleno de ira. Yo es que estoy enamorado de este grupo de momento. De momento. Hasta que salga otro, que es tuya. Sí, de momento. Es como funciona todo. Así funciona, por supuesto. Y vamos a seguir con estos temillas. Es pues una pena que no los conociera antes, ¿eh? Porque siempre pasa que veo que han tocado tal grupo y digo, son de por ahí. Y luego lo escucho y digo, hostia, qué buenos. Y ya es tarde. Y luego se separan y, hostia, es cago en luego hay malos rollos dentro del grupo, no se vuelven a juntar nunca más. Nunca más y a la mierda. Ya, joder. Pues vamos a escuchar ahora un temazo de Creepshow, el que es un grupo pues punk con toques rockabilly. Igual supongo que tendrán contrabajo así. Sí, ¿no? Sí, sí, tienen contrabajo. Y vamos a poner... tema que se llama Demon Lover del Run For Your Life, que es el segundo disco que tienen, además del Sell Your Soul, que es el primero. Un grupo que se ha hecho bien, sí, conocido, archi conocido. Joder. Son muy buenos, pero no sé, algo más ha tenido que haber ahí. Sí, sí, una buena promoción, pues son sí, muy sí, buenos, muy buena, porque de repente ya se pueden vivir de la música durante 20 años. Hombre. Bueno, igual me he pasado. Igual te has pasado. Da igual. Y ¿cómo era el tema que vamos a poner? Demon Lover. Demon Lover. Ahí van estos chicos de Toronto. wanna treat me right? Will you say you wanna hold my hand? Tell me what you wanna, keep me up all night and be with me until we're dead. Maybe think of just an easy time, boy, I'm giving up without a fight. You better get ready, better get it right if you're gonna be my demon of the night. Bloody shovel, I've been digging the grave. When the devil comes knocking, he'll be calling for you, babe. Come on in close, boy, and let me burn you with my desire. Shotgun, little, blow you out of your mind. Come on in, be my demon of the night. Aquí están estas melodías pegadizas de los canadienses Creepshow. Muy recomendable este CD. Muy recomendable y muy pegadizo también. Sí, sí, sí. Es que tiene muy buenos temazos. Sí, sí, son unos temas más elaborados que la hostia. Está muy bien, está muy bien. Muy bien, muy recomendable también. Y eso, estamos poniendo hoy bastantes temas muy diferentes. Una metralleta, ¿eh?, de temas. Sí, sí, sí, qué temazos. Joder, madre mía. Bueno, voy a comentar también alguna otra novedad que hay por aquí. De cuando en cuando, ¿no? Sí, voy comentando las cosas que nos llegan. Muy bien. Nada, nos ha mandado ya Meido un email que está ya... Está su disco que vinieron aquí, que hicimos entrevista, que estaban ya acabándolo. Ya está en la calle. Calentito. Calentito, se llama Munduko Kamiri Kandiena. Y el que lo quiera coger, que vaya a la página de odiosonoro.com y si no, supongo que lo encontrará en Gatasca. O los conciertos. Y también ya tenían ahí en... También los Syntonics han sacado un disco compartido con otro grupo, que no sé quiénes son. Y también te lo ponen para descargar en su web, ahí en el blog y de MySpace. Y Discoira también ha sacado un... ¿Y Discoira también? Un split, sí. Me lo intenté bajar el otro día y me dio error. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No me acuerdo quién era otro grupo, pero era otro grupo también de estos de... Metralleta. De ruidazo, sí. Igual era metralleta. Pues igual. Ahora que lo dices, igual sí. Pues eso, vamos a seguir poniendo temillas. ¿Qué nos toca ahora? Ahora la banda valenciana. ¿Cólera? Sí, ah, sí, Cólera. Son valencianos, ¿no? Sí, eran valencianos. Eran. Muy bien. Aquí hemos traído... La idea principal era traer el nuevo grupo de la cantante de Cólera. Y que es DSM-5, pero no voy a poner DSM-5 porque te voy a dar un disgusto. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, no, vamos a poner Cólera, que es lo que a ti te gusta. Muy bien, a mí me encanta, ya lo sabes. No, los otros. Y... Es un grupo que bueno, sacó un par de discos, sobre todo el segundo, que era bastante bueno. El primero era un poco flojete, a mí... Yo el primero no lo he oído, creo. Nada, quédate con el segundo yo, ya está. Da igual, sí, tengo bastante con ese. Que sacaron Alguien Siga Vidas por Mí, y luego parece ser que lo dejaron. Cuando ya les habíamos conocido y queríamos verles, sí. Lo habían dejado y acababan de tocar en el Gasteche de Basauri hacía un año, yo que sé, o así. Joder, yo recuerdo. ¿Un año? Madre mía. Bueno, no sé. Lo vi en una revista. Muy bien. Siempre llegamos tarde, pero bueno. es lo que pasa. A veces se llega antes y otras veces la vida. Esa es como funciona. Así que, ¿qué tema ponemos de cólera? En el país del miedo. ¿En el país del miedo? Es un temazo. Bueno, son todas unos temazos. Es que es todo el CD, un temazo. Ponlo entero. Aquí va, bueno, ahí va el disco entero de cólera. Los valencianos, que no los brasileños. Que hay otros por ahí. De los años... Atrás. Sí, buscando cólera muchas veces me he encontrado con problemas brasileños. Así que bueno, aquí va el país del miedo. Teníamos a Cólera desde Valencia. Vaya temazo. Tiene el ID y con DSM-3 con componentes de Cólera, entre ellas la DSM-3 cantante. ¿DSM-3 o 5? Uy, 5, joder. Ayer me dijiste 3. Ya, te dije 3, pero es 5. Joder. Vale. Pues cambiaron un poco el estilo a más parecido a De Capaces, pero la chica no vale para cantar así. No. No. Lástima. Esther, con lo bien que canta, sí, Esther. Sí, una buena voz que a mi parecer se desperdicia, que bueno, al que le guste, igual le gusta DSM-5, pero mira, vamos a poner un poquito. Y vamos a poner de DSM-5 un disco que acaban de sacar que se llama la quinta canción, por ejemplo, No Humano. A ver ¿No qué, Man? No Humano, a ver, vale. ¿Qué te parece? Vamos a continuar poniendo temas. Pues a mí me ha gustado. He hablado demasiado mal, yo creo. No está tan mal. Está bien. Pero bueno, me quedo con Los Capaces en este estilo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar otro grupo de otra chica adorable, que son Zinc, los madrileños Think, si no me equivoco. Que empezaron haciendo un hardcore muy sucio con su old mundo old sí, mundo punk. A toda hostia. Y luego se han pasado a un punk más enérgico, por decir algo, con su CD Divagando, que está repleto de joyas. Sí, ya tendrán que sacar algo nuevo, ¿no? El Divagando sí, está ya... llevan mucho tiempo con esto, sí. Tiene ya bastantes años. Pues igual cuatro ya, ¿eh? Sí, 2006 o así, ¿no? Era el 2005-2006 el disco 2006, este. Sí. Así que... Pues venga, hay que ponerse las pilas, ¿eh, Think? Hay que ponerse las pilas, no, porque, bueno... Y se nos está echando el tiempo encima. Vale, vale, bueno. Pues vamos a poner el tema Salvando el Abismo. Salvando... El número cuarto, o sea, el número cuatro. Vale. Vale, aquí ya tengo. Salvando el Abismo de Think. Buena voz de esta señorita. Muy, también. Muy enérgica. Sí, de sí, las sí. Más enérgicas de todas. A estos les vimos hace bastantes años, un verano, y desprendían calorcito también, ¿no? Sí, con un directo muy, muy hardcore. Sí. Sí, porque no se acercaba a esto, la verdad, se acercaba más a lo anterior. Más hardcore melódico ahí a tope. Sí. Y, pero bueno, siempre con esa melodía y demás. Y a ver cómo vamos de tiempo, que vamos un poco raspaditos. Vamos a despedir a la gente que nos está escuchando por la radio, porque no nos da tiempo a meter más en la grabación. Pero vamos a continuar hasta poner los dos temas que nos quedan. Tres temas que nos quedan hasta acabar, que luego el programa entero lo colgaremos en nuestro blog, que es... http://dondeestanenazoca.blogspot.com. Eso es. Para los más fieles, ahí está. Para los más fieles, ahí colgamos los programas y pueden comentarnos lo que sea y mandarnos lo que sea, que lo ponemos. Y vamos a continuar con una banda de originaria de Puerto Rico, que son Cojoba o Coyoba. Coyoba. O Coyoba, Cojoba, no sé cómo lo dirán. Da igual. Yo, a mí me gusta Cojoba. Sí, suena un poco rudo. Sí, sí, suena. Cojoba. Es que suena mucho a cojones, ¿no? Pero sí. Cojo. Y eso que tiene. Bueno, aquí esto es una banda que ya comenzó hace 15 años en Puerto Rico, ese trocito de tierra que, del Caribe, que pertenece a Estados Unidos. Y pues al principio empezaron ahí editando unas cintas muy, muy punks, totalmente do it yourself, cintas ahí con millones de temas sucios, pero luego fueron mejorando, como todos, y se acabaron trasladando a Harlem, a Nueva York. Dos del grupo creo que son pareja, no me atrevo a decirlo, siempre. Como siempre. La chica que canta y el guitarrista Javier. Y pues ahí volvieron a reconstruir el grupo. Y el tema que vamos a poner no es el que tú esperas. No. No es Gobernados por el Miedo. No, es Sin Excusas. Es Sin Excusas. No, no, no, no. No. Es Caso Omiso, que es mejor y todo. Sí, a ver, no la he escuchado nunca. Del disco este el mismo de el que sale Gobernados por el Miedo, que es el de Sin Excusas, ¿no? Sí. O este disco del 2003, que es una barbaridad, como suena. Sí, sí, está muy bien. Muy logrado todo. Muy logrado, una voz ahí brutal también. Y vamos a poner el tema este. A ver, que lo tengo todo desordenadísimo aquí en el ordenador. El tema eres 14. Eres un desastre. 14, Caso Omiso. Bueno, un temazo digno, digno. Ahí va. Cojoba. Buena dosis que nos traen estos. Sí, y muy buena letra también. Sí, interesantes está letras, ¿eh? Reflexiva. Sí, bastante curradillas. Un grupo de punk anarquista do it yourself desde inicios hasta el final. Hasta la muerte. Sigue, hasta la muerte. Mucho tiempo que llevan. Y vamos a continuar con más de lo mismo. Sí, un poquito, ¿no? Misma temática, misma historia también. Un grupo ruidosa inmundicia. Grupo austriaco con cantante chilena, que no era amiga de los de Agua Turbia. Ya, y creo que también hay un guitarrista chileno que igual es su pareja también, igual es su pareja. Siempre igual. Y vamos a poner el último tema del disco de una vez, que se llama ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues esto sucedió. Buen tema aquí de esta chica muy cabreada. Y ya vamos a despedir el programa con una canción más pausadita, muy guapa, de Visión Túnel, como no podían estar en este especial de voces femeninas. La cantante Pepa de Visión Túnel y Criatura, pues tiene una voz que nos gusta mucho en este programa. Y vamos a poner un tema de unos inéditos que hay de Visión Túnel, que hay rulando por internet, que alguna canción ya está en algún disco y así, pero bueno, hay algún tema inédito que a mí me parece una barbaridad. Esto ya, pues no sé cómo clasificar este grupo, pero bueno, es muy bueno. Y pues nos despedimos hasta la semana que viene con esta canción que se llama Pista 1, porque no tengo los títulos. Nos vemos la semana que viene.